De sindicato independiente de trabajadores de educación de Río Negro, reconocerse como parte somos de la revolución. La revolución. Uno de los principios que nos mueve es la cuestión de la independencia de partidos políticos, gobierno y Estado. En tanto, somos y nos sentimos representantes de los y las trabajadoras de la educación. Eso se lo dedicamos a todos aquellos que decían que era una trasnochada, aquellos dirigentes políticos del Partido Justicialista, de recuperar, digamos, los espacios que se cambiara a los dirigentes del derecho docente hoy devenido en patronal. También llevamos como bandera es la cuestión de el sindicato tiene que ir más allá, traspasar las barreras de lo simplemente laboral, sobre todo un sindicato de docentes tiene que involucrarse con un alto grado de compromiso social dentro de la comunidad en la que vive. Cister, una mirada de clase para los trabajadores de la educación. Arriba los balos que luchan. Este es mi sitio. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo final. Buenas tardes, estamos otra vez en el programa de Citer el Bolsón, en la Radio La Negra, en la 90.1. Hoy por primera vez en día sábado, este programa salía en vivo los lunes por Radio La Negra y se retransmitía por Radio Alas. Y bueno, y esta vez reacomodamos horarios y empezamos los sábados, que va a salir en vivo este programa a partir de las 7 de la tarde, un poquito más hoy. Y se va a retransmitir los lunes. Estamos con Ana, con Laura, Poli en la operación. Hola Marcos, hola Ana. Y bueno, vamos a contar un poco de qué va el programa de hoy. Bueno, tenemos varios temas. Para empezar, hay un comunicado de los docentes de la Escuela 103 donde denuncian cierta situación de que ha pasado en estos días, de unas entrevistas que realizó la policía a docentes de la escuela. Bueno, vamos a hablar con una de las docentes de la escuela que nos va a explicar acerca de por qué publican este comunicado, de qué se trata todo esto. También vamos a tener un comunicado de la FE sobre la situación del CEN 30 y 48 y también una comunicación telefónica con la directora. Sí, con Eva, vamos a ver, salimos al aire con Eva en un ratito, que nos cuente cómo está funcionando hoy a partir de este plan de contingencia que hubo, bueno, que nos desasne un poco de cómo fue, de cómo se está trabajando. Por otro lado, ayer se emitió por Radio La Negra un programa especial sobre la ley de bosques, que el programa se realizó en Bariloche, en Radio Nacional, con la participación de muchas organizaciones de aquí de la comarca de Bariloche, y bueno, vamos a comentar muy cortito acerca de qué se trataba y escuchar un pequeño audio de eso. Y también vamos a comunicarnos con nuestro compañero Claudio, que en este momento está en la reunión que se está haciendo en Alas por la situación de esta radio compañera, y bueno, para ver novedades sobre el tema. Bueno, siendo las 19:15 de sábado por la tarde, por primera vez, vamos a a volver a recordar los teléfonos de la radio, que son el 4... No, ahora es con doble 4, ¿no? 4455-710. Sí. ¿Y podemos decir algún celular para mandar mensajes de texto? 15-4-69-78-09. Pueden mandar, lo vuelvo a repetir, 15-4-69-78-09. Y bueno, el mail de la radio, que es radiolanegra@gmail.com. También tenemos en los temas para tratar hoy el informe sobre el proyecto Laderas que hace el municipio. Uh-huh. Y algunas cuestiones sobre la marcha que se va a hacer sobre el 24 de marzo, un comunicado y algunas propuestas para ese día. Bueno, presentado el programa de hoy, vamos a ir a un tema y bueno, vemos si nos comunicamos con la docente de la Escuela 103 para que nos cuente qué fue. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Canción para los fonemas de la alegría. Pido permiso para algunas cosas. primeramente para divulgar este canto de amor públicamente. Sucede que solo sé decir amor cuando reparto un ramo azul de estrellas que florece en mi pecho de niño. Pido licencia para deletrear el alfabeto del sol pernambucano, la palabra ladrillo, por ejemplo, y poder ver que dentro de ella viven paredes, cariños y favelas, y descubrir que todos esos fonemas son mágicos a medida que se van abriendo y van generando una constelación de girasoles en círculos de amor que de repente estallan como flor en el suelo de la casa. A veces ni siquiera en casa y solo en el suelo. Pero sobre el suelo quien reina ahora es un hombre diferente que acaba de nacer, porque uniendo pedazos de palabras de a poco van uniendo, porque uniendo pedazos de palabras, de a poco va uniendo arcilla y rocío, tristeza y pan, hierba y colibrí, y acaba por unir la propia vida, partida y repartida en su pecho, cuando al final descubre en un claro que el mundo es suyo también, que su trabajo no es la pena que paga por ser hombre, sino un modo de amar y de ayudar al mundo a ser mejor. Pido permiso para comunicar al gusto de Jesús, este hombre renacido, es un hombre nuevo. Él atraviesa los campos plantando la buena nueva y llama a los compañeros a pelear limpio, frente a frente, contra el bicho de 400 años, cuya hiel espesa no resiste a 40 horas de total ternura. Pido permiso para terminar deletreando esta canción de rebeldía que existe en los fonemas de alegría, canción de amor general que yo vi crecer en los ojos del hombre que aprendió a leer. Cometas viajan, sueños que nunca se alcanzan. estrellas van a la deriva por el ancho mar. Sueños en cometas viajan, sueños que nunca se acaban. Sueños en botellas van, si alguien las pudiera descorchar. Callejones sin salida, no te engañes al hablar. Siempre hay alguien que lastima. Callejones sin salida, no te engañes al hablar. Siempre hay alguien que lastima, pero sé que podés más y que querés más. Sueños en cometas viajan, sueños en cometas viajan, sueños en cometas viajan, sueños en cometas viajan. Mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Bueno, volvemos otra vez. La poesía que leíamos recién es una poesía de Tiago de Melo, es un autor brasileño y la escribió en 1964. Y bueno, está en un libro de Paulo Freire que es La educación como práctica de la libertad. Y bueno, parece que sigue siendo muy actual su mensaje. Ahora ya vamos a ir empezando a tratar el tema de la Escuela 103 y bueno, empezando por leer el comunicado. Sí, el comunicado fue publicado en Prensa del Pueblo, entre otros lugares, y dice: comunicado docente de la Escuela 103. Los docentes de la Escuela 103 se dirigen al delegado de Consejo Provincial de Educación a los fines de expresar nuestro total repudio al accionar de la policía local en el marco de la investigación que se está llevando a cabo Mallín Ahogado, involucrando a menores de edad, visitando nuestra institución e intimidando a través de visitas particulares a docentes y vecinos en busca de información. Es nuestro derecho y deber, como adultos, preservar la integridad de niños a nuestro cargo. Estamos convencidos que las autoridades policiales y educativas pueden recurrir a otros canales de información sin tener que buscar dicha información en nuestra escuela. Esperando que estos hechos no se reiteren por el bien de los menores involucrados, sin otro particular, saludamos a usted atentamente, docentes de la Escuela 103. Este era el comunicado que sacaban los docentes a partir de los de estos hechos, ¿no? De la policía investigando un caso bueno, que fue de público conocimiento. Y bueno, intimidando y metiéndose en la escuela a través de esta forma para seguir con la investigación. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de comunicarnos con una docente de esa escuela con la que vamos a hablar. Hola. Hola, Raquel. Sí. Hola, ¿qué tal? Ah, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Marco? Bien, bien. Te quería, bueno, que nos cuentes, queríamos que nos cuentes, estamos en vivo en el programa de CITER. ¿Qué es esto? Bueno, ¿por qué sale este comunicado de los docentes de la escuela y qué es lo que pasó puntualmente en la escuela con esta investigación que está llevando adelante la policía local? Sí, bueno, mira, a raíz de la muerte de ese policía en Junín de los Andes, bueno, empiezo una investigación en la provincia, porque los involucrados, bueno, teóricamente vivían en Mallín Ahogado. De allí en más, la policía empieza a ir a la escuela en varias oportunidades, va a la escuela y además va a los domicilios de los maestros pidiendo información sobre una menor que tenemos en la escuela, que va a la escuela. Bueno, lo que nosotros es que hacemos hincapié en esto, que se están violando los derechos de una menor, que no deberían ir a la escuela a pedir información y menos a los domicilios de los maestros. Entonces, bueno, nosotros queríamos difundir eso a la comunidad y bueno, lo denunciamos públicamente y le enviamos una nota al delegado regional a raíz de estas cuestiones, porque además llega un informe uno de esos días a la escuela durante la semana en la que el delegado adjunta una nota del juez de Junín de los Andes que pide, que es lo que es lo más grave para nosotros, que pide que el director de la escuela le envíe información sobre fotografías de actos escolares en la que se encuentra la menor. Eso a nosotros nos parece gravísimo, porque está realmente violando los derechos del niño. Así que bueno, nosotros hacemos hincapié en eso, que no deberían ir, o sea, la información tienen otros lugares para buscarla, no en una escuela. Y todo lo que ha provocado en la escuela, toda esa situación, los chicos, viste, que García asustados porque viene la policía, preguntan, ¿qué pasa, señor, que viene la policía? Además, todos los comentarios que hay ahí en Mallín del terrorismo, que hay terroristas, que no hay terroristas, la sensación de desconfianza entre los vecinos, que están investigando, viste, bueno, todo eso se ve reflejado en la escuela. Así que bueno, por eso realmente nos preocupaba muchísimo y quisimos difundir todo lo que nos pasaba a nosotros como docentes y como estamos al cuidado de los niños y de las niñas de ahí de la escuela. Sí, y contanos cómo fue el accionar, o sea, cómo que varios los efectivos que llegan, ¿cómo es que se manejan? No, van de, una mañana van, nosotros estábamos de jornada, los niños no habían ido esa mañana, después, van a la escuela un policía de civil, y pide información directamente sobre la menor. Sí. Pidiendo datos, viste, de la menor ahí en la escuela, bueno. Otro día vuelven de nuevo también, bueno, la autoridad, el director de la escuela dice que no va a dar ninguna información así de esa manera, que no corresponde. Hay lo que tiene que una orden de un juez, bueno, va a la escuela la policía, sí. En una de esas oportunidades era un policía de civil. Claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, además de la nota esa al delegado, ¿en alguna forma se han expedido alguien de educación al respecto, en supervisión o algo no, así? No, nosotros hicimos la nota, lo enviamos a la autoridad jerárquica que nos corresponde a nosotros, al delegado regional, y bueno, pero después nosotros pensamos ahora seguir otros mecanismos legales para asesorarnos legalmente y... Porque nos parece esto que es súper inapropiado, que no debería ser, que esto está fuera de lugar. Que un juez solicite esas cosas así tan particulares. Fotografías de menores en un acto escolar, eso es gravísimo. Y ahora, los pasos siguientes van a ser eso, asesorarnos legalmente nosotros. Raquel. Como docentes, viste, en la escuela. Sí. Raquel, ¿a través de quién le llega al director esta solicitud del juez? ¿De qué forma llega a la escuela la solicitud? Recién se lo decía Marcos, a través del delegado de educación le envía una nota al director en la que le solicita eso, que envía información y le adjunta un fax que envía el juez a delegación de educación. Entonces se lo adjunta a la nota de él y la envía, viste, la deja en casillero, o el director la lleva a la escuela. Claro, o sea, no entendía bien cómo era, porque, o sea, el delegado supuestamente tiene un rol y las escuelas están bajo una supervisión, el delegado no, o sea, tiene otro rol, no entiendo por qué se le manda al delegado y se pasa por arriba de las autoridades, que, o sea, de la jerarquía, sí, bueno, que tenemos. Nosotros entendemos esto porque la nota está dirigida al delegado, el delegado se la envía al director y bueno, adjunta él a la nota que él le envía al director y le dice eso, que ha recibido ese pedido de informe, viste, del juez, y bueno, y ahí en el pedido de informe el juez hace ese, va diciendo así, va detallando, bueno, datos de la menor, viste, así que si son distintos datos que puede haber en un colegio sobre un niño, y bueno, y entre las cosas que le sugiere eso, así está bien explicado, fotos de en las que usted se encuentre la menor o su familia, o de un acto escolar. Sí, o sea, es ilegal desde todos los puntos de vista, en principio porque el rol del delegado no es el de solicitar ninguna información sobre alumnos. Desde en el caso de que la información fuera, no sé, informes, boletines, o sea, eso se encarga supervisión. El delegado, siempre que uno va a hacer un reclamo, siempre plantean que ellos de lo pedagógico no se encargan. Tampoco en ningún lugar se dice que el delegado tenga que encargarse de cuestiones judiciales. O sea, ¿quién? Claro. Es muy extraño esto, y que el delegado se haga cargo de esto que le delega el juez. ¿Cómo? Y es muy extraño también que el delegado se haga cargo de asumir ese rol. Sí. Por eso nos preocupa realmente esas cuestiones, viste, que van, o sea, más allá de los pasos que deban seguir las autoridades jerárquicas pidiendo información, bueno, todo lo que se... reglamentariamente está que debe ser así o que, bueno, que corresponda, pero hay cosas que no corresponden, de esa manera no corresponden, por eso, bueno, por eso nuestra preocupación y hacerla conocer a toda la comunidad, por todo esto que está sucediendo. Además, esto, más al margen de lo que ha sucedido en la escuela, esto de que detuvieron a un vecino de ahí de la de Mallín, de una manera que, bueno, que no estaba el pedido del juez, esto de que le piden información sobre las familias que están así involucradas en esto, toda la situación, bueno, de la muerte de este policía, pero bueno, no se están siguiendo los canales que deben seguirse. Eso es lo que nos preocupa. Sí, y se está... formas intimidantes, así arbitrarias, que no deberían ser así, que no corresponden, ¿viste? Sí, se está, digamos que si se habla de aterrorizar gente, se está aterrorizando la comunidad educativa de la 103 en este momento. Exactamente, sí. Y eso nos preocupa muchísimo, porque bueno, por eso nosotros vamos a buscar el asesoramiento legal y bueno, los mecanismos que correspondan para salvaguardar a los menores y a nosotros mismos, viste, que no podés estar en tu trabajo que la policía vaya cada rato a pedir información y así, de esa manera, o pedir cosas sobre las criaturas, que no corresponde. Sí, seguramente deben tener otros medios la policía de, no sé, si tienen que buscar cosas que hagan las cuestiones legales y que allanen los lugares de forma legal y que detengan a la gente que tienen que detener, en el caso de que tengan pruebas, pero que no usen las escuelas como lugares, digamos, en el que las escuelas tendrían un lugar, digamos, muy triste en cuestión de la protección de la niñez. O sea, nosotros no podemos avalar que se violen los derechos de los niños. Sí, por eso. Así que bueno, como para que toda la gente sepa, viste, que no debe ser este. Se supone que, bueno, que hay una nueva gestión gubernamental, que la policía que va a cambiar, que los van a hacer otros mecanismos, pero bueno, acá hay una continuidad de cosas que nosotros no en absoluto las aprobamos, en absoluto. No estamos de acuerdo con eso. Igual creo que hay que reflexionar también sobre el rol que asumen las autoridades. O sea, está buenísimo que ustedes están repudiando todo esto, pero hay que ver qué actitudes desde la palabra, desde la acción y desde el silencio están tomando otras autoridades educativas, porque no los pueden dejar a ustedes en soledad, porque si se quedan en silencio o si colaboran con algo que no está bueno colaborar, o sea, en el sentido de violar los derechos de los niños, también hay que repudiar eso de estas autoridades. Sí, también, sí, por supuesto, sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, Raquel, por la comunicación, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por difundirlo y bueno, esperemos que todo esto se reabierta como nosotros decimos en la nota, realmente que bueno, que busquen información sobre la familia o de los involucrados, realmente los que están buscando, bueno, que lo hagan de otra manera, no en una escuela, sobre todo no en una escuela, y menos con menos niños de una escuela primaria, ¿viste? Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Chao, Raquel. Bueno, estábamos hablando con Raquel. Raquel es docente de la Escuela 103 a partir de los acontecimientos que fueron esta semana respecto de la forma que está llevando a cabo una investigación la policía, yendo a la escuela y, bueno, esto que nos contaba Raquel hace un ratito. Recordemos que todo esto viene a pie de que hubo un asesinato. Todo esto comienza con el asesinato del policía Aigo en Neuquén, por lo cual por diferentes motivos se llegó a que los implicados en eso supuestamente es gente que estaba viviendo en Mallín ahogado, y desde ahí empieza toda esta investigación. Porque vamos a decir que no solamente se fueron a buscar datos a la escuela, sino también a viviendas particulares de vecinos de Mallín. Así que bueno, esperemos que realmente esto, digamos, como que no puede aceptarse una cosa así. Yo ya al extremo de ir a pedir una foto de un niño, de un acto escolar a una escuela, me parece como que no tendría que existir ese tipo de investigaciones, no sé. Y aparte todo esto de lo que pasó con Aigo, que supuestamente la gente que lo que lo mata es gente que pertenece a grupos terroristas, que le ponen esa palabra, ¿no? Terrorista, que entre comillas, ¿no? Grupos clandestinos, sediciosos, han usado muchas palabras así. No tenemos tampoco información certera de que diga realmente por qué piensan que esta gente, porque todo se basa en supuestamente en algo que encontraron en la mochila. Sí, digamos, que... si fuera tan, perdón, sí. A ver, a mí me parece como que para decir una cosa así tan seria o tan grave, ¿no? Hay que decirla con algún fundamento y sobre todo en los medios. No se le puede decir a la gente así como así que, digamos, me parece como que está faltando un poco de claridad en este asunto, ¿no? Si no hay una coherencia entre lo que están diciendo, o sea, si supuestamente la gente que cometió ese crimen es terrorista, supuestamente viene siendo investigada de hace un tiempo y supuestamente tienen mucha información de esa persona para decir que está en ese tipo de actividades. Entonces, no puede ser que por un lado digan una cosa y por otro lado vayan a pedir a la escuela que les dé una foto de un niño para avalar lo que están diciendo de antes. O sea, si ellos ya tienen una investigación hecha y están diciendo eso con fundamento, no necesitan que una escuela les dé una foto de un acto de un 25 de mayo. O sea, eso es como una incoherencia, que están aseverando algo y no tienen la base para aseverarlo, y tampoco son las formas de hacerlo el violar los derechos de un niño a su intimidad, a su imagen, o sea, todos los derechos, porque el derecho a la intimidad del niño, o sea, inclusive los maestros que trabajamos en escuela, cuando sacamos fotos, explicamos los fundamentos a los padres, que son registros del trabajo pedagógico, que tienen que ver con nada más que con eso, que no van a ser difundidas en ningún medio, que si son difundidas se pide una autorización. Que son también para recuerdos de las familias, no son para que cuando la policía venga nosotros tengamos un banco de datos de futuros supuestos delincuentes, porque justamente la escuela es todo lo contrario, tratamos de que los chicos tengan un futuro mejor de que cada uno puede llegar a tener. Entonces es como incoherente que estén queriendo usar la escuela para base de datos de cosas que tienen que investigar ellos por otro lado. Nadie se pone a que investiguen, pero que no pueden meterse con los chicos. Que investiguen y que den por los medios una información clara y coherente de lo que está pasando, porque realmente eso no ha sucedido hasta ahora. Hay muchas versiones, muchas cosas que van diciendo, pero, o sea, no hay un fundamento del por qué asocian, digamos, esta gente con un grupo, entre comillas, yo diría terrorista, porque sabemos que en la voz o en las palabras de los grandes medios o del poder, la palabra terrorista es muy ambigua, ¿no? Puede estar hablando de un montón de cosas. Sí, y que tengan en cuenta que también el daño que le provocan a un chico a partir de esto, después no se lo van a devolver con nada. Entonces, en ese cuidado de la infancia que tenemos que tener todas las instituciones que trabajamos desde el Estado y también con niños, hay que pensar eso antes de actuar, y hay miles de opciones para investigar y no meterse con los chicos de la escuela. Entonces que piensen eso, porque después, cuando dentro de un año todo el mundo se haya olvidado de esto y resulta que capaz que ni siquiera eran nada que ver con el terrorismo, y capaz que eran otro tipo de delincuentes o quién sabe qué habría atrás de esto, nadie se va a acordar que entraron a una escuela a buscar niños. Entonces, que lo piensen antes de hacer. Bueno, lo que estamos escuchando, cambiando abruptamente el tema, es Siete grupos, Venas. Sí. Siete Venas, del disco Front del Monte, Al Viaje Lobo Igual. Escuchamos dos canciones, una se llama Colonizando, que es el tema 2 de este disco, y Sueños, que es el tema 9, y ahora vamos a escuchar otro. Que no sé cuál es. Y agradecemos porque nos regalaron una donación, sí. Este CD para la radio, una compañera de Virginia, que es compañera acá de la radio del instituto, se lo regaló para que lo pasemos por acá por la radio, así que bueno. Sí, Siete Venas es una banda patagónica, es del Chaltén, y bueno, sonaba como lo que estábamos escuchando, así que ahora vamos a otro más. Mentiras solo se dicen de mí. Mentiras solo escucharás decir. La envidia de no saber vivir. La vida para poder sentir. La hipocresía de la chusma que ve algo y desembucha, nada bueno va a decir. Y la gilada de que habla y no vio nada, que dispara la granada y luego se va. Criollos, indios, bucaneros van saltando por los techos. Pinturitas de un infierno te invitan al festín. De no saber vivir. Vivir la vida para poder seguir. La hipocresía de la chusma que ve algo y desembucha, nada bueno va a decir. Y la gilada de que habla y no vio nada, que dispara la granada y luego se va. Mentiras solo se dicen de mí. Mentiras solo escucharás de mí. Solo escucharás de mí. Solo escucharás de mí. Solo escucharás de mí. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos de vuelta al aire. Vamos a hacer lectura de dos comunicados de la Federación de Estudiantes Secundarios. ¿Quién es vos? Bueno, la FES comunica su repudio a toda forma de minería contaminante y su apoyo a los pueblos en lucha de toda la cordillera de los Andes en defensa de la tierra, el agua y la vida, contra intereses mezquinos de empresas locales, nacionales y transnacionales. Ya sabemos que la megaminería no es progreso, sino la otra cara de un sistema lineal y consumista de producción, que como consecuencia genera una gran contaminación. También sabemos que no es el único modelo productivo que puede llevar a cabo nuestro país y que hay diversas formas de trabajo, la mayoría mucho más seguras que la minería. Por todo esto y mucho más, llamamos a los estudiantes de la comarca a debatir y tomar posición en un tema tan trascendental para nosotros como cordilleranos. Este es el comunicado de la FES acerca de la minería. Y el siguiente tiene que ver con lo que vamos, con la entrevista que vamos a hacer ahora, ni bien terminamos de leer el comunicado, a Eva, que es vicedirectora de uno de los CEN. Así que bueno, lo leemos. Sí, es que exigen que en un mes empiecen las clases los estudiantes del Bolsón. Y dice así: la FES, Federación de Estudiantes Secundarios Comarcal, expresa mediante este comunicado su preocupación por los días perdidos de clase de las escuelas CEM 30, 48, 94 y 10. Como federación exigimos que en un plazo de un mes se terminen de hacer los arreglos que faltan en el edificio de CEM 30, ya que la justicia dictaminó que por el estado del edificio no se puede entrar hasta que esté arreglado. También exigimos que si se realiza un plan de contingencia se garantice la calidad educativa, ya que en estas situaciones se deterioran notablemente las tareas pedagógicas y educativas. Le solicitamos al delegado regional de educación, Oscar Sánchez, que haga pública las irregularidades de los funcionarios de educación del gobierno anterior, de las cuales se comprometió a informar a la comunidad. También pedimos que se tomen medidas legales ante lo ocurrido. Llegamos a esta situación en donde los edificios no están en condiciones por la culpa del gobierno anterior y del actual, que, a pesar de tener todas las vacaciones para reparar el edificio, no realizaron el seguimiento que se requería. Desde la FES comarcal haremos un seguimiento del conflicto y si este no se resuelve, nos veremos obligados a tomar medidas. Bueno, y ahora vamos a ponernos en comunicación con Eva, que como decíamos recién es vicedirectora de la escuela, de uno de los CEM. El CEM 30, es ella, ¿no? ¿Del 30? No, del 48. Ah, del 48, claro. Sí, te escucho. Hola. Hola, Eva. Hola. Hola, Eva, ¿me escuchás? Hola. Hola, hola. Hola, Eva, ¿me escuchás? Sí, ahí escucho. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Sí, no me estás escuchando bien, ¿no? Más o menos, ¿Marco? Sí, sí. Sí, más o menos, ¿eh? Bueno, a ver si mejoramos un poquito acá, porque el cable está medio flojo. Bueno, mira, ¿me escuchás ahora un poquito? Sí. Bueno, la idea es, bueno, que nos cuentes en qué situación está después de la forma en que comenzaron las clases en los CEMS, a partir de que no se terminaron los arreglos en el CEM 30 y no se terminó el edificio del CEM 48, para ver en qué condiciones siguen y cómo están trabajando los docentes y los alumnos en los distintos colegios. Dale, en realidad no empezaron las clases todavía. Claro. Precisamente porque no se terminaron las obras en el CEM 30 y bueno, el edificio CEM 48 todavía está pensado para fin de año. En ese sentido, los equipos directivos lo que hicimos fue idear, es decir, un plan alternativo para que todos los CEM pudieran tener un lugar para trabajar, ya que hoy disponemos de un solo edificio de educación, que es el CEM 10. En este sentido, lo que pensamos fue un sistema de alternancia en el cual funcionaría una semana dos escuelas y una segunda semana otra escuela, mientras la escuela anterior estaría en un periodo que se quiere de actividades diferentes, no frente al profesor, digamos, ¿no?, en el aula. Claro. Esto fue una idea que nosotros en realidad la pensamos para contraponer a cualquier idea que pudiera traer la directora de nivel medio que se hizo presente en la localidad. Lo que sucedió es que la directora de nivel medio no trajo ninguna propuesta que nosotros pudiéramos en todo caso confrontar con nuestra idea. Asumió lo que nosotros habíamos pensado sin ninguna propuesta tampoco pedagógica ni de ningún encuadre metodológico didáctico y viendo cuando desplegamos la idea, viendo que faltaban espacios concretos, digo, además de necesitar aulas para los alumnos, necesitamos espacios para la cuestión administrativa, para los preceptores, para los profesores, para la dirección, y nos dimos cuenta que tampoco el edificio podía absorber todas esas necesidades. Entonces, lo que le planteamos a la directora a nivel medio era que necesitábamos ciertas condiciones básicas, digo, no, nada es exagerado, lamentablemente vamos como un poco a veces acomodando la realidad, como para comenzar. Por ejemplo, dos aulas móviles para que el SEM 30 pudiera tener espacio físico para los preceptores y para el secretario, prosecretario y dirección. Sí. Para que siga funcionando junto a la escuela. No sé si se va entendiendo el relato. Sí, sí, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y en esta situación están los cuatro CEN ahora, ¿no? El CEN 10 también, ¿no? Claro, el CEN 10, solidariamente se suma por un lado, pero al mismo tiempo lo que surge es que en realidad no es que es un acto solidario de una escuela, por más paradójico que suene, sino el hecho de que es solo un edificio del Ministerio de Educación que está disponible. Y entonces el CEN 10, el CEN 30, el CEN 48 están en la misma situación. El CEN 94, que está también funcionando ahí en ese mismo edificio de la noche desde septiembre del año pasado, comenzaría el potencial el lunes, una vez que esté puesto el portón, porque la verdad es que el cerco perimetral de la escuela lo hicieron durante la semana pasada. Lo último que faltaba era poner el portón. Y esto estaba en el fin de semana, por lo tanto el lunes comenzaría el 94 todas las jornadas de trabajo, ¿no? Porque bueno, ahí no tiene que compartir edificio en ese turno porque es la única institución que funciona de noche. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces sí, a la mañana y a la tarde compartimos tres escuelas, CEN 10, CEN 30 y CEN 48. Claro, claro. Y la respuesta, o sea, ¿tienen una fecha para terminar de los arreglos del CEN 30 y de la culminación del edificio del 48? Mira, por un lado, bueno, lo del edificio del CEN 48 por el momento está en tiempo y forma, es decir, que es entre octubre y diciembre la entrega del edificio. Ajá. Eso estaría en marcha. ¿Cuál es el problema que aparece? Que la empresa que va a comenzar con las obras en el CEN 30 es la empresa que se está haciendo la construcción del edificio del CEN 48. Uh-huh. Como Oscar Sánchez, el delegado regional, está tratando de apurar porque realmente el gobierno provincial no lo está respaldando, es él solo el que se está moviendo y eso es lamentable porque él solo no puede hacer todo. Él está presionando para que eso se haga y lo que logra gente que está trabajando en la obra del CEN 48, lo único que logra, quiero decir, ¿no? la respuesta que tiene la asociación, es que gente que está trabajando en la obra, en la construcción del CEN 48, deje momentáneamente eso y el lunes, este lunes 19, comenzaría, vuelvo con mi potencial, la obra en el CEN 30. Esto teóricamente sería momentáneo para apurar el inicio de la obra y luego traerían o contratarían, porque en realidad la idea es que contraten personal de la localidad para trabajar en la obra. Es una empresa de rocas, Spook o algo así. Ajá. Así que bueno, quiero decir que empezaría el lunes las obras, eso es lo que nos comentó Oscar Sánchez, que aparentemente comenzaría el lunes la obra, pero que en este momento le restaría personal al CEN 48. Esperamos que sea absolutamente momentáneo, y la verdad que bueno, es esto, ¿no? La nada misma, es como una constante incertidumbre frente a lo que está sucediendo y a las respuestas, ya te digo, más a nivel provincial, porque realmente, bueno, Oscar Sánchez se está moviendo mucho, pero claro. Ni él ni nosotros convocamos y vino, y esto se deben haber enterado, vino el viceministro de Educación, vino la directora de nivel medio, y ninguno trajo nada concreto, en absoluto, ¿sí? No había ni fechas, ni empresas, ni planes pedagógicos, ni maneras, ni nada por el estilo. Claro. Y por el momento, el inicio de las clases en la primera semana de trabajo están un poco sujetas a la llegada de estas aulas móviles. Ajá, claro. Claro, el material de administrativo es muchísimo, digamos, la cantidad de legajos, boletines, necesitan un amplio lugar para poder tener prolijamente toda la documentación de los chicos. Absolutamente, documentación que es importantísima y absolutamente necesaria para cada uno de los alumnos y para cada uno de los docentes. Es como, si no, no existe la institución, casi te diría. Claro, ¿sí? Claro. Por lo menos administrativo. La empresa que licita, es la misma que licita las dos obras, la del CEN 48 y la del 30. Eso me habías dicho, ¿verdad? Claro, o sea, la empresa que fue por contratación directa, no por licitación. Ah, contratación directa. Se abrieron los sobres hace una semana, 10 días, y la que presenta mejor presupuesto es esta empresa, es la misma que está teniendo la construcción del edificio del CEN 48, que te comentaba anteriormente, que tiene fecha para fin de año la entrega. Esa es la que gana, digamos, y la que empezaría las obras el lunes, en la escuela de San 30-48-94. Sí. ¿Y el personal afectado a las dos es el mismo o no tenés idea? ¿O estoy preguntando algo que no...? ¿Afectado para trabajar? Claro. Sí, es lo que te comentaba. O sea, en este primer momento precisamente van a sacar personal de la obra del edificio que están construyendo. Eso es lo que nos asusta mucho. Claro. Podría demorarse, en todo caso, los plazos. Claro. ¿Sí? ¿Y los plazos del 30 cuál es? ¿Te acordás? No, es que no hay. No hay. No hay plan de está bien. No, lo que nos dijo en su momento Aldo Spesot, que es el viceministro de Educación de la provincia, es que era una obra, obras públicas, se había dicho, que iba a tardar entre 60 y 90 días. Él se inclinaba más por 90 días. Claro. Una obra de largo alcance. ¿Días corridos, días hábiles, Eva? No, en realidad lo que nosotros pedimos, y él nos confirmó, pero ya te digo, todo es en el aire, más allá de las actas que se pueden hacer en los encuentros, no hay nada concreto. Lo que se acordó es que era, lunes a lunes, en tres turnos seguidos, digo, se suponía que le iban a poner, iban a acelerar lo más posible es ahora, porque está demorando, así, imagínate, 19 de marzo. Claro, sí, Quizás comienzan las comienzan las obras, por lo tanto, fíjate hasta cuándo va a llegar la obra, ¿no? Así que, bueno, lo que nosotros pedimos, exigimos y demás, y ellos dijeron que sí, es esto, que van a estar todos los días, tres turnos. Pero bueno, eso ya lo tendremos que ir viendo y evaluando y analizando, porque ya te digo, lo primero que surge es esto, que van a sacar personal de la construcción del edificio del 48 para empezar las refacciones. Claro, un delirio. Sí, y como te decía, las clases en el edificio del CEN 10 estaban sujetas entonces a que llegaran estas aulas móviles. Bien. Y por otra parte, está bueno decirlo, que dentro del presupuesto que pasaron están incorporadas unas 7 aulas móviles a más gamelas, y entonces Oscar Sánchez se comunica a la empresa para ver si nos podrían enviar 2 de ellas, y le dice la gente de esta empresa que no habría ningún problema cuando el gobierno empiece a pagarle la deuda. Ajá. Esto es una deuda que dejó el gobierno radical de 1.000.000 de pesos. Con respecto a las cárceles. Entonces, para arreglo con la nueva gestión, es que se lo van a refinanciar y le tienen que empezar a pagar, porque todavía no me llegó ni el cheque. Está bien. O sea que tampoco eso. Entonces, lo que hizo Oscar Sánchez es gestionar, confiarse, ¿viste lo que son Sí. Bueno, estos containers y demás que se usan en las rutas. Sí. Porque fíjate la precariedad. No, es tremendo. ¿No? Es tremendo. Sí. Y que bueno, que ya estaba todo, pero tenía que ver en qué condiciones estaba, se la manda en un lugar, de un pueblo que ahora no recuerdo el nombre, cercano de Roca, que había que ver hasta para que veas, digamos, lo surreal de la situación, que hasta había que ver si las ruedas no estaban pinchadas, o sea, una cuestión así muy, muy loca, porque, nada, el gobierno no es capaz de gestionar esas simples y míseras aulas móviles. Entonces, bueno, como el acuerdo, nosotros somos muy orgánicos en ese sentido con la comunidad educativa. Este, el último acuerdo que tuvimos en la Asamblea General con los profesores, directivos, supervisión y demás, fue que no comenzaban las clases hasta no tener todo cubierto de todas las escuelas que iban a participar en el plan de alternancia. Como no tenemos la seguridad que comience, que vengan, que lleguen el lunes, perdón, las clases todavía no comenzarían el lunes. O sea que se estaría alargando el inicio para el martes o miércoles, ¿sí? Y en esa primera semana empezaría el CEM 10 y el CEM 48 turno mañana, turno tarde CEM 10, y la semana siguiente, la semana del 26, que si suponte empezamos martes, seguramente comenzará también un martes la otra semana, eso también hay que verlo, y después informaremos con más detenimiento para que la gente no se confunda. La semana siguiente funcionaría a la mañana el CEM 30 y a la tarde CEM 48 turno tarde, el que estaba antes en el otro edificio. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Yo, lo que queda es que todavía estamos hablando en potencial, ¿no? Es como que podría pasar toda esta fecha que fueron ocurriendo, que fuiste nombrando, digamos. Sí. Bueno, esa es la situación ahora. Bueno, gracias, sí. Eva. Muchas gracias por atendernos y contarnos toda cómo está la situación con los CEMS ahora en el Bolsón. Buenísimo, no de nada, Martito. Chao. Un beso. Chao. Ahí está. Hablábamos con Eva. Eva es vicedirectora del CEM 48 y nos hacía un raconto de cómo está la situación en los CEM, los cuatro CEM que aún no comenzaron las clases en Bolsón, que posiblemente el próximo lunes, si todo va bien, empezaría el CEM 94 a la noche y después una serie de fechas también en potencial como para ir secuenciando y compartiendo el edificio del CEM 10, los otros CEM que son el 30, el 48 y el 10. Sí, me queda como reflexión esto de porque se llama contratación directa porque creo que los tiempos para una licitación son más largos, entonces se elige como para acelerar los tiempos una contratación directa. Que ya que la iban a elegir, la podrían haber elegido en diciembre, pero bueno, es tiempo pasado. Lo que es extraño es que se la den a la misma empresa que está haciendo la otra obra y que los requisitos que le deben pedir a la empresa para hacerla, no se le pide un tiempo o que lo cumplan un tiempo, porque si están sacando empleados de un lado, no están dando más trabajo a esa empresa. O sea, la empresa está tomando dos trabajos, una reparación y una construcción de una escuela, y para eso usa la misma cantidad de trabajadores. Y no cumple con los tiempos de ninguna de las dos obras, porque esta obra se está retrasando, viene retrasada ya, y si saca obreros de la otra construcción, en noviembre no va a estar la escuela, y quizá empecemos el año que viene, crucemos los dedos, sin la escuela terminada, o con la escuela entregada, como han hecho muchas veces, con la llavecita y con un montón de cosas en falta adentro. Entonces eso también está para o sea, pensar quiénes se están beneficiando con esto, y porque también está bueno que la obra pública dé trabajo a la gente. Deben haber muchas personas sin trabajo que podría la empresa contratar para cumplir en tiempo y forma con el trabajo que tomó. Sí, yo me quedaba pensando en cómo trataban algunos medios a los docentes cuando en plan de lucha hacían paro y no empezaban las clases. Y entonces hablaban de que se tomaba como rehenes a los chicos a partir de un reclamo salarial, y que a partir de esto solo algunos medios son los que toman y levantan la problemática de Bolsón, de los cuatro CEMS que hay que no pueden empezar las clases porque no tienen edificio para poder empezar. Y es una cuestión a tener en cuenta también esto que decía recién Laura, de cómo se dan las contrataciones directas, en este caso no licitaciones, a empresas que de repente no tienen la capacidad o no tienen la responsabilidad para cumplir con los plazos que deberían tener. Bueno, tema a resolver. Esto, yo, como seguimos ahora, ¿alguien más? Sí, yo quería decir que, bueno, que aparentemente acá en el Bolsón no es el único lugar donde hay problemas para empezar las clases, porque estaba leyendo también que los estudiantes, como siempre que son los primeros emergentes en manifestar estas cuestiones de la situación edilicia en Roca, también no están teniendo clases, ¿no? No todos los estudiantes, pero sí de escuelas técnicas, de General Roca, por falta de aulas, falta de obras que tenían que hacer y no las hicieron, bueno, cuestiones parecidas, así que estuvieron manifestándose. Esto fue ayer viernes frente a las dependencias de la Delegación de Educación, y entre los reclamos que efectuaron se encontraron la construcción de aulas que necesitan para poder funcionar normalmente, el set número 17 y la normalización en la entrega de insumos para los talleres que se desarrollan en esas escuelas. Esto es lo que estoy leyendo de la Agencia Digital de Noticias de Bariloche, y perdón, la Agencia Digital de Noticias de Río Negro. A ver, y también hay otra nota que sale sobre este mismo tema, que dice que en 10 días llegan los trailers para dar clases en la escuela de Rock. O sea, aparentemente van a dar clases en trailer, ¿no? Sí, en una propuesta pedagógica. Acá dice que el dictado de clases en trailer siempre fue repudiado por UNTER, pero ahora es el propio ministro de origen sindical y ex titular de la UNTER, Marcelo Mango, el que los implementa. Bueno, con el contrato de estas aulas móviles estamos garantizando el derecho a la educación de los jóvenes que asisten a esta escuela. Es la solución más rápida que se puede brindar mientras se cumplen con los trámites administrativos correspondientes que nos permitirán la construcción de las nuevas aulas, señaló Martínez, que Martínez es el, ya les digo, está a cargo del área de educación técnica en el Consejo Provincial de la Educación. Bueno, o sea que digamos que es una situación que se está dando en general en toda la provincia, esto de resolver las cuestiones con trailers o digamos falta de clases por no haber hecho los trabajos que tenían que hacer en tiempo y forma. Estamos ante emergencia, o sea, no es una situación que pueda permitirse estar así por mucho tiempo. Si hay una emergencia, para mí hay que atender primero eso. Sí, igual la palabra emergencia quiere decir algo que nos sorprende, que nos toma por sorpresa. Estábamos en una situación X y de repente algo nos sorprende y no tenemos las herramientas para resolverlo. Claro. En este caso, el gobierno actual basó su campaña en un excelente diagnóstico de la situación provincial, con lo cual sabía a lo que se enfrentaba, y la propuesta era resolver todas estas cuestiones. Ganan las elecciones, asumen el gobierno y todavía seguimos en emergencia como si no nos hubiéramos dado cuenta. O sea, yo estoy en contra de las aulas tráiler, pero si es como ellos dicen, de que es la única solución rápida, deberían haberse puesto a buscar aulas tráiler en diciembre y haber empezado las clases directamente en esas aulas tráiler y no esperar que empiecen las clases y andar buscando de dónde traemos un tráiler, no sé, en una Escaña de no sé dónde. Porque ahora yo no ni siquiera quiero pensar quién es el dueño de la empresa de las aulas tráiler. Sí, no investiguemos mucho, que seguramente alguien conocido va a aparecer. Esperemos que no, esperemos que no, démosle el changüí, pero digámoslo por las dudas. Bueno, esperemos que la gente también se concientice de esta situación, porque últimamente también escuchamos un sector grande, también vale aclararlo, de la sociedad de Bolsón y un grupo de padres que lo representan de alguna manera, pero que en realidad no están representando eso, sino que están representando a una a un lineamiento político bastante claro que tiene que ver con todo lo que dejó, digamos, la gestión anterior de Barbeito, ¿no? Todo el entramado este armado de punteros y de gente, bueno, que está queriendo tener clases sí o sí, abrir una escuela que por una decisión judicial está cerrada, no es que está cerrada porque se le ocurrió a los profesores ni a los estudiantes. Hay un juez que dijo que esa escuela no está apta para usarse y los padres quieren que sus hijos vayan a tener clases iguales a escuelas. Me parece como que, bueno, hay que empezar a ver un poquito las cosas más como ser humano, ¿no? Ni siquiera digo como una ideología política, como ser humano, todos tenemos ideología, pero quiero decir, es una cuestión básica. No está apto para usarse. No podés mandar a tu hijo a un edificio que no está apto para usarse. Qué sé yo. Es mi opinión. No sé. Sí, tal cual. Coincido. Y, bueno. ¿Qué les parece? Sí, seguimos escuchando a Siete Venas mientras vemos cómo seguimos con lo que nos queda del programa. Por ahí, y sé muy bien a dónde ir. Yo te di mi amor y dijiste que no. Pobrecito mi corazón, fue un golpe bajo que me desvaloró. Y aún la noche no terminó. Empecinado no me recitaré. Me voy contento, me voy pa'l cabaret. Me rebotaste, oh. Me voy pa'l cabaret. Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. www.prensadelpueblo.blogspot.com. Prensa popular de la comarca y del Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con respecto al tema de que es el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Río Negro, CITER, al cual le atribuye el nombre de este programa, o el nombre de CITER lo tiene este programa, bueno, no sé, quise decir algo que no me salió, disculpen, rechazó una nueva propuesta de Mango. Roca. La Asamblea Provincial del CITE, realizada en General Roca, resolvió rechazar la propuesta salarial del gobierno por considerar que es más de lo mismo en cuanto al 20% para todo el año y, por otra parte, peor en su implementación, ya que mantiene e incorpora sumas fijas en un conjunto que en su conjunto superan el 67% del salario. Por otra parte, los representantes regionales denunciaron los sueldos millonarios que los funcionarios del gobierno, en el caso del ministro de Educación, superan los 45.000 pesos, mientras se pretende pagar un salario 14 veces menor, de 3.245, al maestro de grado inicial, o 10 veces menor, de 4.634 el docente con 28 años de servicio, y 130% de antigüedad. Una vez más, se planteó la necesidad de un sueldo inicial de 5.500 pesos que responda al costo de la canasta familiar y la reapertura de la disminución salarial en el mes de julio. Finalmente, en relación al tema, se instó en el llamado a todos los gremios estatales, UPCN, ATE, UNTER y CITRAJUR, para desarrollar medidas de acción comunes que permitan frenar la política salarial del gobierno que afecta al conjunto de los trabajadores. En cuanto a la situación edilicia, se exige la presentación de un plan de obras serio, concreto y con tiempos definidos que dé solución a los múltiples problemas por los que atraviesan varias instituciones escolares que no han podido ni pueden desarrollar con normalidad el dictado de clases, al igual que el funcionamiento pleno de transporte y comedor escolar. En cuanto al tema movilidad, se exige la actualización al mes de febrero de su valor. Entre otros temas, se resolvió en el marco de los problemas que afectan al conjunto del pueblo el rechazo del proyecto de megaminería, el apoyo a las demandas de los pueblos originarios y la realización y participación en los actos del 24 de marzo en repudio a la dictadura militar y levantando la memoria de los desaparecidos, torturados y presos de la misma, como así también exigir el esclarecimiento de los actuales desaparecidos, varios en nuestra provincia, el cese de la represión y asesinatos en las movilizaciones populares como lo de los jóvenes de Bariloche y el castigo a todos los culpables y el apoyo a los trabajadores y sectores populares en lucha e impulsar un paro nacional para el 4 de abril, aniversario del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Esta es la nota que salió sobre CITER, que dice CITER rechazó nueva propuesta de mango en el medio adnrionegro.com.ar. Es de 17/3/2012. Bueno, es una nota que está referida al rechazo de la propuesta salarial del Ministerio de Educación de la provincia y sobre temas puntuales como el rechazo también a la megaminería y al esclarecimiento de los desaparecidos en la actualidad y los jóvenes asesinados por la policía rionegrina en distintos lugares de la provincia. Sí, sobre la propuesta salarial no tengo mucho que decir porque sinceramente todos esos cuadritos que mandaron para analizar, o sea, lo único que tengo que decir es que siempre desde la UNTER se luchó o se luchaba, ya no sabemos, por el tema de que el salario sea siempre al básico, que no haya sumas en negro, que no haya sumas fijas, y bueno, y en este caso sigue habiendo sumas fijas. O sea, desde ahí, sea mucho o poca la cantidad de dinero, digamos que la premisa tendría que ser que vaya al sueldo básico y no hacer otros tratos que terminen perjudicando la jubilación, los aportes para los jubilados, los aportes a las personas que tienen más antigüedad, porque es una falta de respeto a los docentes que tienen muchísimos años de antigüedad y que su salario no se ve modificado porque si no aumenta el básico, no aumenta el resto de sus aportes. Entonces, eso nada más. Silencio de radio, bien. No. A veces el silencio es... es salud. Es necesario. Bueno, ahora vamos... silencio, salud, no, por favor. Vamos... Y depende de quién hable. Vamos ahora a ver si nos ponemos en comunicación con Claudio, que estaba en FM Alas. Estuvo en la reunión y para que nos cuente un poco qué es lo que fue, lo que estuvo ocurriendo en esta reunión y cómo se sigue con los compañeros de Alas. Bueno, mientras tanto, como no vamos a llegar, voy comentando que ayer se emitió por Radio La Negra el programa, que ahora ya les voy a decir el nombre, un programa especial sobre la ley de bosques, que se hizo en vivo desde Radio Nacional Bariloche. Y hola. Participación. Hola, sí. Claudio se encuentra, Claudio Risiglione. Sí, te paso. Gracias. Sí, buenas tardes. Ahí. Hola. Hola, Claudio. ¿Nos escuchás? Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. ¿Estamos saliendo al aire? Estamos saliendo al aire, sí, directamente. Bien, perfecto. Así que bueno, la idea era que nos cuentes un poco hoy y bueno, cómo sigue la cuestión con la radio compañera FM Alas y vos estás ahí en la reunión, así que nos gustaría que nos des más o menos un pantallazo de lo que fue o de lo que sigue siendo la reunión ahí. Bueno, bien, fundamentalmente el tema en cuestión viene siendo la vuelta a la salida al aire, pero esa vuelta a la salida al aire es planteada desde un cómo, ¿no? Por lo pronto, lo que se está pensando, o en este momento ya están armadas 4 comisiones de trabajo, una que tiene que ver con la programación, en donde están habiendo mucha gente que se está ofreciendo o planteando la posibilidad de participar en el armado de programas o de ver cómo conectar con organizaciones que estén dispuestas a trabajar también. Por el otro lado, pensar un área que tenga que ver con la parte técnica, en donde puedan, desde cuestiones de todo lo que tiene que ver con la que un programa pueda estar saliendo al aire, que desde que exista la consola y que esté en buen estado, que desde que la antena esté en buen estado, y cuestiones que tienen que ver con la edición, por ejemplo, todo lo que hace de que una radio pueda estar saliendo al aire constantemente, ¿no? Uh-huh. Y después dos elementos más, que uno tiene que ver con la gestión, y en torno a esto hay varias discusiones que se están dando. Fundamentalmente, una de las discusiones más importantes que estuvieron habiendo en este momento tiene que ver con la pauta oficial, digamos. Hay distintas posiciones respecto a esto. Se discutió también la cuestión de qué implica tener una pauta oficial y hasta dónde puede o no puede, y cuál es el posicionamiento de la radio con respecto a esto, afectar desde lo político, en tanto el proyecto de Alas tiene que ver con un proyecto político, y bueno, qué puede implicar tener la pauta oficial o no. Creo que una de las cosas que más se dejaba en claro es que una pauta oficial que violente el proyecto político de Alas no se podría sostener, no podría estar, pero bueno, en el medio de eso habría una posibilidad de que existiera una pauta que pudiera ayudar a sobrellevar los gastos. Muchos lo planteaban como un derecho en la medida que está planteado desde la ley de medios de comunicación, pero también esto generaba bastante ruido y bueno, hay como una serie de discusiones planteadas con esto. Y otra de las comisiones sería la del Zoom, la del funcionamiento del Zoom como espacio cultural, que pudiera también de alguna manera aportar en cuanto a lo que sería los gastos y como espacio cultural que dé un lugar de participación a la gente. Una de las cuestiones claves es cómo pensar la participación de la gente, digamos. Claro. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, si no yo puedo ir contándoles algunas otras cuestiones. Sí, bueno, dale. Yo lo que me preguntaba era si sale, o sea, si se convoca otra reunión próxima, si hay alguna fecha, algún horario para comunicar y poder acercarse a todos los que estén interesados en participar. Mira, en este momento no había, por lo menos yo no pude escuchar si estaba una fecha ya planteada o no, pero lo que sí está planteado es las comisiones estas de las que yo hablaba recién a lo largo de la semana. Todo aquel que esté interesado en participar, en acercarse a la radio, sería importante que pueda llamar y ofrecerse para acercarse y participar de estos espacios que van a ser los que van a permitir cuanto antes la salida de la radio nuevamente, ¿no? Uh-huh. Después creo que hay mucho laburo por hacer, por lo que se viene contando, las discusiones son bastante largas. Recién salían propuestas de cómo arrancar en el aire, por ejemplo, como con un plan, digamos, de contingencia, llamémoslo de alguna manera, que es una palabra que nos está dando vuelta últimamente por otras cosas, pero cómo resolver el salir, tal vez una propuesta planteada a música y que esté, por ejemplo, sonando constantemente el pedido de la gente a acercarse a participar en estos espacios, de que se rotara en algunos casos la gente en los programas, o de garantizar la mañana. Pero bueno, está todo en una etapa como de pensar justamente los proyectos y de darle más forma a partir del funcionamiento de estos grupos de trabajo, ¿no? ¿Y la participación cómo fue? ¿Fue bastante gente, representante de organizaciones? Hay gente de las comunidades mapuches, hay gente de la Organización de Derechos Humanos, gente, bueno, se está planteando hay varios oyentes, entonces también se estaba planteando la posibilidad de armar un club de oyentes desde distinta, que permitiera generar por un lado un acercamiento y una fluidez con muchos de los oyentes que se están haciendo sentir y a partir de que está muy clara la ausencia de Alas en el Aire. Después, gente de los talleres de capacitación en permacultura, gente de la Asamblea de Machín, gente del ETAP, bueno, distintas organizaciones que se acercan a como acercar la solidaridad y a, bueno, tratar de pensar el proyecto de una radio que para muchos es una herramienta, como se decía, de lucha, que hay que darle forma y... quedan, insisto, muchas discusiones abiertas todavía, que son las que se están dando en estos momentos. La reunión está en pleno curso y bueno, tal vez para la gente que quiera el comunicarse a lo largo de la semana para poder participar en alguna de estas comisiones o para poder participar en los debates que se están dando, ¿no? Creo que eso también es importante. Está bueno. ¿Hay algún día digamos, en que se van a reunir estas comisiones? Mira, yo si me das un momentito te vuelvo a buscar esa información, te la mando por mensajito antes de que cierren los horarios. Dale. Todavía no estaba, sé que se habían comentado, pero bueno, estuve tratando de hablar con algunos de los chicos, me pasaron las comisiones en sí, pero no me pasaron los horarios de cada una de las comisiones, porque habría que buscarlo más puntualmente con cada uno de los que está participando en ese espacio, ¿no? Bueno, dale, entonces hacemos así. Me lo pasás en dale. Un ratito. Bueno, dale, muchísimas perfecto. Gracias, Claudio, por bueno, esta salida. Puedes volver a la reunión. Seguimos estando comunicados. Claro. Y bueno, un saludo a la gente que está escuchando y bueno, que se acerquen acá. Pues, el espacio todavía está funcionando, la charla y el debate sigue, así que, bueno, desde acá mantenemos la información mientras esto continúa. Bueno, dale, muchas gracias, che. Nos vemos. Bueno, hasta luego. Abrazo por allá. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos ahí recién con Claudio, que es un compañero acá del programa, que está participando de la reunión que convocó FM Alas, y nos informaba de estas cosas que fueron saliendo, comisiones, y bueno, y después nos pasará los horarios en que se van a reunir estas comisiones para que quiera participar y pueda, se acerque a la radio. Bueno, y ahora vamos a pasar a releer un poco el cronograma de actividades de la, pasando a otro tema más, un poco más alegre, aunque está bueno que la gente se junte en Alas y que se pueda recuperar esa voz. Sobre la Fiesta Nacional del Teatro, provincial, que es un concurso para llegar a la Fiesta Nacional del Teatro. Hoy sábado están, en la hora que estamos, estaría en Palacio, ¿no, Ana? Sí, sí, el Palacio de Alejandro Dapilleta, un unipersonal del Grupo de los Pensionistas de la Memoria de Bariloche, con la actuación y la dirección de Silvio Gresani. Y después a las 9, que también se pueden acercar, esto lo recuerdo porque lo dijo Pablo el otro día, que nos acerquemos antes a comprar las entradas. O sea que ahora tendrían que ahora ir, tendrían porque que son las 8:30, empieza a las 9. Está. Y es muy puntual, así que a las 9 está... Fotos del Silencio, que esto va a ser en el Instituto de Formación Docente. Recordemos que hay 3 lugares donde va a haber obras, en el Centro Cultural Galeano, en el Instituto de Formación Docente y en el Salón Armos, ¿no? Sí. En este caso es en el instituto. Y esto es una obra de las que se enmarcan dentro del proyecto de Teatro por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, que es diferentes grupos de teatro las han tomado en diferentes lugares y las hacen, ¿no? Y está escrita y dirigida por Fernanda Archanco, interpretada por el Grupo de Teatro por la Identidad de General Roca. O sea que bueno, y bueno, mañana hay más para ir a y, ver. No, y esta noche, después de Fotos del Silencio, está a las 23 horas en el Galeano, Venado Tuerto. sí, que es una comedia de Leonel Giacometto, comedia intensa, dice, dirigida por Ileana Brodsky, Silvina Torres, Eli Navarro y la dirección de Jorge Onofre y de Cipolletti en este caso. Y leemos las de mañana, por si alguien se quiere acercar. El domingo hay a las 17, 8 cuartos de baño en el Galeano. A las 19, el cuarto de luna en el instituto, que es para niños, si no me equivoco. Sí, porque sí. Es de un grupo de acá que se llama Viruta y Sudor, muy conocido acá en el Bolsón, sí, de titiriteros. Y para finalizar, a las 21 horas en el Galeano, la obra Cardenal. Y con eso ya cerraría esta fiesta del teatro. Bueno, buenísimo. Hoy muchas comunicaciones telefónicas hemos tenido acá en el programa. Bueno, nos despedimos entonces, nos ya despedimos, podemos confirmar que va a ser hasta el sábado que viene. Ah, perdón, antes tenemos una información muy importante, que es que se está organizando la marcha del 24 de marzo acá en el Bolsón. Sí, para el sábado que viene hay una convocatoria que, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe cívico-militar y porque la impunidad y la represión de las instituciones estatales continúa a través de la ley antiterrorista, el proyecto X, el asesinato de Coco Garrido en la comisaría del Bolsón, las detenciones arbitrarias y los asesinatos en cárceles y comisarías con la complicidad del Poder Judicial, las víctimas del gatillo fácil, la represión a los vecinos que defienden sus derechos en Catamarca y La Rioja y en todo el país, la criminalización de los reclamos individuales y colectivos, y la derogación de la ley anticianuro, es que se convoca a la movilización, radio abierta y marcha el sábado 24 de marzo a partir de las 16 horas en el mural de otoño, Plaza Pagano de Bolsón. Aclaremos que nosotros vamos a estar con la radio desde las 3 de la tarde. Sí, de 3 a 5 la marcha en realidad comienza, está convocada a las 16 para arrancar a las 17. Para ir concentrándose allí en ese lugar, radio abierta de Radio La Negra, con gente de CITER y compañeros en general, vamos a estar ahí participando de esta convocatoria que la llaman, digamos, organizaciones de la comarca por la verdad y la justicia. Sí. Bueno, nos despedimos hasta el... Bueno, este programa se retransmite el día lunes a la misma hora y nos volvemos a encontrar en vivo el sábado que viene a partir de las 7 de la tarde. Bueno, hasta el sábado. Hasta entonces. El sábado. Hasta chau, el sábado. Las estrellas que están ansiosas por brillar esperan al lucero que salga primero del brazo de la luna, todo caballero. Me tiro una onda, perfumo, me fumo, busco a mi compadre, seguro que alguno me va a acompañar. Me tiro una onda, perfumo, me fumo, busco a mis compadres, seguro que alguno me va a acompañar. Despidiendo al sol, despidiendo al sol, despidiendo al sol, despidiendo al sol, despidiendo al sol, despidiendo al sol, despidiendo al sol, despidiendo al sol. corazón, despidiendo al sol, despidiendo al sol, despidiendo al sol, despidiendo al sol. Radio La Negra.